fin de cuentas, cabemos en la radio. Esta es la zona radial donde se democratiza la voz. Donde los micrófonos pertenecen a la banda. Donde las diferencias se diluyen. Donde las minorías tienen la voz. Esto es Diálogos desde el Infierno. En vivo desde el restaurante Sanborns, Francia. Quedan con usted Diego de Alba Casillas. Alejandro Braga y Ramírez. Y el Tigre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados cibernautas que sintonizan la señal de oigo.com.mx o los podcasts de crisolplural.com de Diálogos del Infierno, o también el podcast a través de la revista Intereconomía, blogspot.com, de los alumnos de la carrera de Economía de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la universidad pública más cara del país. Este sábado 29 de noviembre también nos están acompañando alumnos de la carrera de Historia de la Universidad Pública más cara del país, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Ana Luisa y Luis o Ana Luisa, bueno, quién sabe quién va primero. Se encuentra conmigo el Tigre, personaje histórico de la lucha urbana callejera, lleva un récord perfecto en el box amateur de un enfrentamiento, una derrota por la vía del knockout. También está aquí el buen Demóstenes, quien hoy va a inaugurar su sección musical de recomendaciones de rock, de música mala para gente aún peor. Mi nombre es Diego de Alba Casillas y quiero recordarle que estamos transmitiendo desde el Sanborns del centro de la ciudad de Aguascalientes para todo el mundo y galaxias circunvecinas que decidan sintonizarnos desde el corazón de México y ombligo del mundo, Aguascalientes. Bueno, mi estimado, sin más por qué seguir acá con el rollo, el programa de hoy, esperemos que les sea de agrado. Mi estimado Demóstenes, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Pues como cada sábado no traigo nada preparado, pero vamos a ver qué sale. Y primero que nada tengo que decir que buenas las tengan y mejor las pasen. Saludo desde el infierno, Tambor, del centro. Y pues hoy vamos a platicar un poco de lo que fue el concierto del sábado pasado, que como lo dije es de música de baja fidelidad, rock más primitivo, no se puede, guitarras sucias, baterías destartaladas y gritos por donde sea. En ese concierto, que fue en un lugar que me cuentan que es de muy mala reputación, o que era, que en el Niagara Falls, y pues después de ese concierto conservó esa mala reputación. No nos hicimos quedar mal, le hicimos honor a esa mala reputación. En ese concierto tocaron dos bandas locales, que es los Surfox y los Fagots. Yo ya había escuchado los Surfox y ya me había gustado, ya había comentado que era una buena banda, pero les faltaba fus, les faltaban huevos, por decirlo de otra forma. En esta ocasión los Fagots fueron los que los tocó abrir y abrieron muy bien. Una de las rolas destacables, porque las demás no las conocía, es la de The Witch, de los Sonics. Hicieron un muy muy buen cover de esa canción y prendieron a la poca gente que estaba cuando ellos tocaron. Después vinieron los Surfox y ellos ya son un poco más conocidos, entonces ya la gente reconoció sus rolas y bailó y demás. Luego ya dieron paso a las bandas que venían de aquel rancho del Distrito Federal. Empezaron primero los Explosivos, una banda que ya están haciendo famosones, ya tienen video, ya, pero no, eso no les quita calidad, siguen siendo, o más bien no les quita mala calidad, siguen siendo igual de malos. Aunque tengan video, siguen siendo malos, y seguirán siendo malos. Ellos tocaron sus rolas explosivas, subieron a los amplificadores, destruyeron la batería, Y fue un muy buen concierto de rock de baja fidelidad. Desgraciadamente, aunque aquí Diego diga que estamos en el ombligo del mundo, pues resulta ser que seguimos estando en una ciudad pequeña, una ciudad que deja de vender alcohol a las 10 de la noche y que cierra los bares a las 2, los bares y los cierran 2, 2 y media, 3 a lo mucho. Entonces, después de los explosivos, tocaron nada más los Twin Tones, que pues, sí fue la recomendación de la semana pasada, y escuchamos una rola que se llama Nación Apache. En esta ocasión estaban presentando su nuevo disco, Capello di Mariachi, y pues, se dedicaron más bien a tocar ese disco, pues, casi en su totalidad. Fue un muy buen concierto, los Twin Tones se rifaron, igual que los explosivos, y ya para finalizar iban a tocar las Bruscas. Como dije, pues desgraciadamente vivimos en un lugar donde los bares cierran temprano porque los domingos se tienen que levantar a misa, me imagino. Entonces llegaron no sé si reglamentos o la policía, no sé, pero se tuvo que acabar. Entonces las Bruscas solamente tocaron una sola canción, que es la que vamos a escuchar, que es la única canción que podemos escuchar. Y bueno, ya platicando al final con el guitarrista de los Explosivos, que también es de las Bruscas, él me comentaba que pues que estaba sacado de onda porque pues decía que es donde estoy, a las 2 de la mañana me corren y yo todavía no toco. Yo pensé que era hasta morir, pero bueno, en eso quedó que iban a regresar porque ya habían conseguido los viáticos para volver a venir. Entonces esperemos que en la siguiente ocasión sí toquen las Bruscas un concierto completo. Por lo mientras vamos a escuchar esta canción que se llama Brebaje de Amor, que es la única canción que pudieron tocar las Bruscas aquí en Aguascalientes. Nota importante, el concierto, todo el mundo estaba bailando, incluido el Rasta, yo nunca bailo, estaba bailando, así que. Y como que estamos en la sección, hoy vamos a ver la sección Hablar mal del que no está. Entonces empezamos hablando mal del que no está. Pero cuéntales del emo que estaba afuera haciéndola de pedo también. Antes de entrar, pues estaba ahí un tipo ya borrachón que estaba buscando problemas. Desgraciadamente ese día el tigre no circuló, estaba guardado en su garage y no pudo darle su merecido, pero ojalá se hubiera topado contigo para que viera de qué lado más que la iguana. Y ya sin más rollo, vamos a escuchar la única canción que tocaron las Bruscas, que es Brebaje de Amor. Una botellita de brebaje de amor. llama Diálogos desde el Infierno, desde el Summers del centro de Aguascalientes. Y así exactamente como acabó esta canción, en ese momento llega el dueño a decirle a la cantante: ¿sabes qué? Es que tengo que cerrar ya, así que le bajan a su desmadre porque ya vamos a cerrar. Y pues lo que escuchamos fue Brebaje de Amor de las Bruscas. Como se habrán dado cuenta, pues es rock and roll, pero del que se hace ahorita en los 2000s, que nos recuerda, pues sí, ¿no?, a Suetercitos de César Costa, a los Teen Tops, los Dukes, todas esas bandas, ¿no? Pero está chingón. Y pues eso fue el concierto que pasó aquí la semana pasada. Vamos a ir otra rola con la que cerraron Los Explosivos. Esta es la original, es de una banda que se llama The Novas, es de Dallas, de los 60. ¿De Dallas, Texas? Sí, no de las que tú quieres dar. O de las que quieras dar. ¿Y Houston? Allá, pasando Culiacán. ¿Y si Kansas City? Bueno, ya, que ya perdí. Que perdí, me agarraste desprevenido. Agárrame desprevenido. Bueno, esto es, después de esto, breviario cultural, seguimos con lo que estaba diciendo, de esta banda, que es de los 60s, a mediados, que se llama The Novas, con la canción de Crusher. Esta es la original, esta la tocaron Los Explosivos cuando terminaron y fue cuando destruyeron la batería y hicieron el desmadre final. Entonces vamos a escucharla para que vean. Do the hammer lock. Centro de Aguascalientes. Lo que acabamos de escuchar es de Novas con The Crusher. Con esta rola cerraron el concierto el sábado. Y bueno, eso fue ya para, digamos que yo ya con el concierto que fui ayer, que bueno, estuvo tranquilón de la sustancia. Proyecto que parece que sucede, es lo que viene después del azote. Pues yo ya cerré lo que fue mi año de conciertos oficialmente. A lo mejor vienen unos extraoficiales después, pero por el momento yo ya cerré, esperando lo que venga para el próximo año. Y hablando de lo que ya está confirmado que viene el próximo año, el miércoles 19 de noviembre salieron a la venta los boletos para el regreso de esta banda que se llama Radiohead, y de la cual solo algunos afortunados que nos despertamos temprano y fuimos a las 10 de la mañana a formarnos a nuestro centro de boletos, conseguimos. Cabe mencionar que se acabaron en una hora los de la primera fecha. Los de la segunda fecha se acabaron también en el transcurso del día, que pues solo algunos nos alcanzamos a comprar nuestro boleto. Los que no compraron su boleto, qué lástima, ni modo. Oye, Demóstenes, pero ¿como quién no compró su boleto? Pues por ahí me contaron que Alejandro sí se despertó temprano ese día, pero fue para... Fue para... Se levantó temprano para comprar su boleto para la premier del documental de esta... de Timbiriche. Y dice, por eso se no va a ir a ver a Reddit. Bueno, cada quien... sus gustos y su... cada quien sabe su costo de oportunidad. Mi costo de oportunidad de ir a Radiohead fue no ir a Timbiriche, él eligió al revés. Pero bueno, estará feliz en su sala de VIP comiendo sus crepas. Entonces regresamos. El concierto se llevará a cabo hasta marzo, los días 16 y 15. La primera fecha fue la del 16. Dado el éxito de los boletos que se acabaron ahora, abrieron una segunda fecha que se convertirá en la primera, que será el 15 de marzo. Y pues todavía hay gente que sigue esperando que abran una tercera, cuarta fecha. Yo ya lo dudo, pero sigan esperando a ver si se les hace. Por lo mientras yo ya tengo mi boleto. Así que... entonces vamos a ir una probadita de Radiohead. La canción se llama Street Spirit, este viene en el disco The Bend, que es su segundo disco de estudio, y pues decimos que es el regreso porque ya habían tocado en México, en aquel concierto que no se hagan pendejos, nadie fue, ni yo, no les voy a decir que no les voy a mentir, fue cuando venían promocionando su primer disco, Pablo Honey, y nadie fue, fue en un barecillo ahí, culerón, que y solo pocos fueron, la verdad. ¿No fue en un barecillo ahí de la colonia Fondesa? No, fue en Ojo de Agua, en el Estado de México. Pero ahora sí ya será el regreso. Y en torno al regreso de Radiohead y su concierto, pues ha habido un debate entre la prensa especializada, que dice que si Radiohead tiene que venir y tocar un setlist especial para México, dado que es su, digamos, su primer concierto grande para mucha gente y ahora que ya son famosos, entonces muchos piensan que debe de ser un setlist especial donde tengan muchos éxitos de sus discos pasados. Y está la otra posición que dice que ni madres, que tienen que respetar lo que vienen tocando, que es su último disco, In Rainbows. Y bueno, en eso pues yo opino que deben de tocar lo que vienen tocando en todos los lugares, no tienen que ser complacientes, tienen que tocar lo que vienen tocando en otras partes del mundo, aunque no escuchen escuchamos los clásicos que todos quieren escuchar, pero ni modo, los conciertos para fans, no para nuevos. Entonces, ya vamos a escuchar esta canción, que se llama Street Spirit. Of houses all bearing down on me. I can feel the hands touching me. Oh, this is a superstition. Oh, this thing's a one day swallow whole. This machine. Escuchar Radiohead, The Strip Spirit, que acá que buen Demóstenes nos pasó esta inspirante rol acá para acomplejar más a todos nuestros queridos amigos que les gustan las cumbias, los narcocorridos, como al tigre, que aunque sea cholo de la greñal, le pega duro la sonora santanera y cuando nadie lo está viendo en su casa, ¿qué escuchas, tigre? No, pues escucho tipo los Capi, el Orquestón Loco, y luego ya nos metemos a Gilberto Santa Rosa. ¿Y Timbiriche? Gali Galeano. No, no, discúlpame, yo no soy el putito del rasta que escucha eso. Cada quien sus gustos, yo a lo mucho llegué a escuchar a... Ven, claridad, llega ya. Esos güeyes. Y eso lo escuchaba porque mamá Tigre los ponía cuando estaba limpiando y pues obviamente yo me sabía la coreografía porque pues era como... Tú sabes, las humillaciones que los mamás te hacen cuando eres pequeño, que te ponen a bailar, te ponen los videos, y pues así, es lo único que escucho. Y ya, obviamente, pues tengo mi cultura del reggae, del rap, de todo. Bueno, Tigre, les recordamos a todos nuestros oigo escuchas que estamos en el Sambor Centros de la ciudad de Aguascalientes, Sambor, Francia, transmitiendo por la señal de oigo.com.mx, y escuchan también nuestros podcasts, nuestros archivos almacenados, tanto en la revista crisolplural.com como en el portal de revista Intereconomía, blogspot.com, en el cual cuando el Rastas y compañía como Tigre o el Demóstenes se consigan que en la universidad tener red, porque pues también se les cae allá muy seguido, en la universidad pública más cara del país, actualizan con, digamos, cierta regularidad su sitio, lo que es muy amplio, o sea, están actualizando cada día. Entonces, todos los días tienen entradas también en la revista Intereconomía blogspot.com, que tampoco no solamente hablan de economía, también hablan de historia, antropología, sociología, poemas dedicados al Demóstenes, el Demóstenes que tiene su club de fans, que por favor, Demóstenes, esos poemas están muy gays, ya más, por favor, profeta de la calle, más seriedad, y dile a tus a Larry Yankee que por favor, eso estuvo muy gay. A ver, ¿quieres explicarnos tu relación de amorío o odio con el Daddy Yankee? No, porque se enoja. Eso es entre él y yo nada más. Bueno, aparte de rojeros muy plurales. En síntesis, la pelea es por rastas. Digamos que le hemos tenido que mantener una relación seria, formal. Iban a su casa, se besaban como toda gente normal. Pero entró al trío el buen Daddy Yankee, que en Puebla dormía junto con el Rasta, no sé qué se tocaban, ya se cortaron el pelo de moicanitos juntos, y no, allá andan muy cuates. Te equivocas, Tigre. Arturo durmió conmigo. Bueno, esos son problemas de moríos que le mandamos saludos al Daddy Yankee. También les recordamos que nuestros correos electrónicos, por favor, analiza, por favor, si nos puedes hacer el favor de recordarnos. Claro que sí, ya saben que cualquier comentario, sugerencia o alguna maldición pueden escribirnos a los correos dialogosdesdelinfierno@hotmail.com o el otro correo que tenemos es d-i-gre@hotmail.com. Gracias, Ana Luisa. Bueno, continuando con la parte del programa, y como ya habíamos empezado a hacer un homenaje a Radioactivos del programa pasado, una sesión de radio por internet y que también estuvo en FM cierto parte del tiempo, donde experimentaban con latas de atún en las antenas para que los taxis agarraran mejor la señal y cosas, y latas de chile, bueno, cosas que experimentos que nunca funcionaron. Radioactivo también se versionó en el podcast, y es de los primeros podcasts en México, como mención. Ay, disculpe, pero es que la garra, espera. Después le explico por qué pasó. Bueno, en esta ocasión, siguiendo el homenaje a Radioactivo, que también, recordemos, ya en los Oxxos están las Nochebuenas. Entonces, ¿cómo no hacerle una pequeña regresión de sentimiento de bienestar y placer al demo? Si ya estaban en los Oxxos las Nochebuenas, ¿por qué no sus juguetes radioactivos? En esta ocasión tenemos al amo del Mol, que espero que les guste. El amo del Merol, soy yo, Merol. De los creadores del Baester Gordillo. Desde hace más de 35 años. El pitufo negro de 2 metros. Las estampitas con droga que vendían afuera de las escuelas. Las Garbage Pail Kids. La Ouija. El tóxico mojo de King Kong. El Memín Pingüín con cerillo. Y otras abominaciones perseguidas por la ley. Olviden a Chucky. Esta Navidad llega a sus hogares el verdadero muñeco diabólico. Chucky es de niñas, Chucky es para niñas o para boomers. El amo del Merol, soy yo, Merol. Así es, ahora podrás interactuar con su santidad, con su majestad, con... El amo del Merol. Ya que viene con más de 66 maldiciones pregrabadas. Pura Massacration. Tambores relampagueantes. Amén. No se dice amén, se dice... ¡Oh, man! La profecía se está cumpliendo tal y como rezan los pergaminos. La figura de acción del amo del Merol no está a la venta en Santa Fe ni Mercería del Refugio. Eso es obvio porque soy merciless. Desclavado en español. ¿Y dónde lo consigo? No se lo pidas a Santa Claus. Pídeselo con mucha devoción al Señor. Señor, ¿me des un muñequito? No, así no, ¿me entiendes? Es al revés. ¿Qué vas a querer? Robo su flor en mi mano. ¿Qué? Un alero por un mano. Pues me también. ¡Amiguito! Yo no soy tu amigo, imbécil. Bueno, enemiguito, es tu oportunidad de pertenecer a una logia secreta. Y tan solo con un donativo voluntario de 666 pesos. 99 centavos. Los Arellano Félix lo tienen y nunca los atraparán. El Chapo Guzmán adquirió el suyo y pudo escapar. Vocalista de Transmerol. Desde que compré mi amo del Merol, tengo todas las pesadillas que me inspiran. Sueño que me persiguen. Sueño que caigo en precipicios sin fondo. Y cuando como hongos, alucino con demonios de colores que me entierran. Merol. Carlos, taxista. No, hombre, siempre traigo conmigo al amo. Lo colgué en mi retrovisor y ya pusieron mi rola en el programa de metal de órbita. Hola, yo Rubio, locutor de radio. Uy, papá, desde que metí al amo del Merol al programa, hasta director de la estación me volvieron. Y ahora sí aprovecho todos los beneficios. ¿Qué no entiendes? Son maleficios de Malevolent Creation. Desde que mi hijo tiene su muñequito ya no sonríe. Solamente mira al cielo pensativo. ¿Ahora qué quieres que haga? A ver, jamón. Jamón. No, rápido, es primero. Jamón, jamón, jamón, jamón, jamón, jamón. Me doble bombo. Jamón, jamón, jamón, jamón, jamón. Pero con convicción, siente el poder, mueve la mata, hace pangue. El kit Merol incluye el Necronomicon, vómito verde, un pentagrama, maquillaje de tu vida, el gran maldito, velas negras y las blancas. me decido, soy entre el amo del Merol y la Barbie con Dex. O sea, no es mal pedo, güey. No te permito el beneficio de la duda. Cuéntame ya, amo, dile algo. Quiero que todos tus hijos se llamen Lenian Beach. Piquir. Incluye baterías. Con doble bombo y rotón como un templo mardo. Que viene en mayo. Siente la mesa de Satanás. Ilumina tu Navidad con la oscuridad que solo te ofrece el nuevo muñeco narco satánico. Oferta disponible hasta agotar tu existencia. Bueno, regresamos y ya saben, malnacidos, maldecidos y malaventurados a todos los que nos escuchan en este programa de Diálogos del Infierno. Lo que acabamos de escuchar es el juguete radioactivo del Amo del Merol. El Amo del Merol surgió originalmente en el programa de Olayo Rubio, en su segunda etapa, porque dejó de estar unos años en la estación y cuando regresó, pues fue muy esperado su regreso y entre lo que hizo fue crear este personaje, que era porque constantemente le pedían que pusiera metal, entonces le hablaban y pon metal, entonces empezó a sacar a su personaje que era el Amo del Merol, que era ese mero, y ponía hacia sus misas, ¿no? Lo invocaba y ponía puras canciones de metal, o más, mejor dicho, de Merol, y invocaba la estación que era 66.6 Merol. Y este juguete salió de ahí precisamente, de que se volvió famoso el personaje de la Model Merol. Ahí todavía en internet se pueden conseguir las misas, algunas, y las pueden conseguir ahí para que vean cómo era toda la sección, la invocación y luego las canciones que ponía. Y generalmente de repente ponía como nota roja entrelazada sin las canciones para que vean que era la estación del Merol, lo estaba provocando el amo, todo eso lo provocaba el amo. Y pues eso fue nuestro homenaje a Radioactivo. Y cuando que decías de los podcasts, los primeros podcasts que salimos fueron los de Olayo Rubio, que fue después de que se acabó Radioactivo. Y pues no sé con qué seguimos, Diego. Bueno, no te preocupes, estimado Demóstenes, muchas gracias por tu apreciación cultural y histórica sobre Radioactivo. A ver, Tigre. ¿Eso fue un ya cállate decentemente? No, nada de eso, Tigre. Ay, vamos a hacer otras maneras otro día que te cuente. Bueno, pasando ya a cosas más serias y la parte bonita del programa, Ana Luisa, por favor. Bueno, les mando saludos a todas, que ya les había hablado antes, ¿no? Pero bueno, hoy les voy a hablar de un libro que se llama Rebelión en la Granja, pero antes me gustaría mencionarles quién es el autor. Es George Orwell, es un seudónimo de Eric Arthur Bain, nació en Motihari, India, el 25 de junio de 1903, muere en Londres el 21 de enero de 1950, fue un escritor y periodista, se considera británico, cuya obra lleva la marca de las experiencias personales, su posición en contra del imperialismo británico, que lo llevó al compromiso como representante de las fuerzas del orden colonial en Birmania durante su juventud, a favor de la justicia social, después de haber observado y sufrido las condiciones de vida de las clases sociales de los trabajadores de Londres y París, en contra de los totalitarismos nazi y soviético tras su participación en la Guerra Civil Española. Orwell es uno de los ensayistas en lengua inglesa más destacados del siglo XX y más conocido por dos novelas críticas del totalitarismo estalinista, Rebelión en la Granja y 1984, la cual escribió y publicó en sus últimos años de vida. Los animales de la granja menor, les quiero hacer una pequeña reseña de este libro. Alentados un día por el viejo cerdo mayor que antes de morir explicó a todos los animales su visión, llevan a cabo una revolución en la que consiguen expulsar al señor Jones y crear sus propias reglas que escriben en una pared. A lo largo de la novela se efectúan ciertos cambios en los 7 mandamientos que justifican las medidas que toma Napoleón. Al principio la granja es más próspera incluso que cuando el señor Jones la administraba, pero con el paso del tiempo los cerdos que se habían autoerigido como líderes por ser más inteligentes empiezan a abusar de su poder y manipulan los mandamientos en su favor. Dos de estos cerdos, Snowball y Napoleón, se muestran como los líderes, pero empiezan a mostrar diferencias que acaban cuando Napoleón lanza a los perros contra Snowball, que huye de la granja. A partir de este momento, Napoleón se erige como único líder, manteniendo a todos los animales bajo su dictadura mediante las amenazas de los perros, y poco a poco los cerdos acabarán adoptando todos los efectos del hombre por los cuales en su día iniciaron la revolución, hasta que el único mandamiento que queda escrito en el es el séptimo, convenientemente modificado. Todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. Orwell satiriza el régimen soviético de Stalin, representado a través de los animales de la granja. Cronológicamente hablando, Maynard representaría a Lenin por ser el ideólogo de la revolución, pero por el carácter tranquilo, por la idea original que este personaje posee, podría corresponder a Karl Marx, teniendo en cuenta además que la revolución se produce después con la muerte de Maynard. El señor Jones sería Nicolás II de Rusia, Napoleón con sus medidas para administrar la granja apropiadas de Snowball, que servirán para llevar a esta a la prosperidad, aunque esta solo podría mejorar su propia situación y la de los demás cerdos, y su política de restricción de libertades representan a Stalin. Snowball sería Trotsky, líder militar que posteriormente huye de la granja. Una vez establecido el poder de Napoleón, todo animal que se considerara peligroso sería ejecutado bajo la acusación de ser seguidor de Snowball. Boxer, el caballo siempre convencido de trabajar más y traicionado a pesar de esto, representaría al proletariado. Las ovejas, analfabetas y acríticas con el régimen, pues personifican al campesinado. El cuervo Moss representa a la iglesia ortodoxa, habla del cielo de los animales y recibe trato de favor de los humanos, ya que cumple una labor de aborregamiento. El burro Benjamín representa a la clase intelectual, quienes son conscientes de las manipulaciones, pero no toman cartas en el asunto, limitándose a observar sin intervenir. Los perros representan la policía secreta y su brutalidad, en tanto que el cerdo Minimus, el poeta, representa a Vladimir Mayakovsky. También muestra de una manera muy cruda la relación entre animales y seres humanos, dándole a los primeros una personalidad y poniéndolos al mismo nivel intelectual y racional que el hombre, para lograr representar la brutalidad sufrida por ellos. Obviamente este libro cuando sale no fue publicado, de hecho fueron 4 las editoriales que lo rechazaron, hasta que en el 71 encuentran los escritos de Orwell, entonces ya deciden publicarlo. Ahora, curiosamente, después de esa parte de que no, esa, bueno, que no querían pasar o permitir que este libro saliera al público, ahora en las escuelas se toma, precisamente por esta idea de representar a estos personajes como animales, como un cuento para niños, ¿no? Pero que obviamente les está metiendo esta idea en contra de lo que fue el régimen soviético. Gracias, Ana Luisa, pero no creo que fue en contra del régimen soviético en sí, sino fue el régimen de Stalin. Enfocándolo más al régimen de Stalin. Bueno, Tigre, ¿qué tienes hoy para nosotros o para nuestros castos oídos después de escuchar la sabidocta exposición de Ana Luisa? ¿Yo? Mira, tenemos así de notita roja o algo así más. ¿Venta roja? Como chusca o... Bueno, ni tan envidia porque... Porque el primer caso es que una maestra en la escuela de Hungría decidió hacer un striptease delante de todos sus alumnos de 15 años. Para ejercicio de envidia, porque en la universidad no se ve eso. Es muy extraño. Sí, porque también... Sí, allá hay pieles, acá hay pellejos. Sí, exactamente. Y pues obviamente el caso que más sonó fue el de que arrestaron a una mujer que tuvo sexo con 3 amigos de su hija. A ver, pero antes, la maestra de Cielo Street Tips, ¿en dónde fue y cuál es tu fuente? Ah, obviamente mi fuente de eso de la maestra es el Universal. Y eso fue en Hungría y en plena escuela. Creo que fue una actividad que estaban realizando ahí los alumnos. La maestra decidió ponerse a bailar. Y pues digo, pues yo sí me motivo a estudiar así. No sé ustedes. Entonces esa maestra no te verá así, una maestra que te dé trigonometría y te diga, te voy a enseñar los senos a través de script tips, ¿así si estudiabas? Pues sí, no, como que pone más atención, si escribe las fórmulas en los pechos, pues obviamente pues uno se las aprende más de volada, ¿no? Bueno, cada quien sus lujurias, perversiones. Y en el caso de una de las mujeres, ¿qué? ¿Las maestras, también existen maestros chipping day? Pues si separan los salones, sí, ¿verdad? Si separan hombres y mujeres, estoy de acuerdo. Pero pues ahí está de más canijo porque pues no creo que quepa en una partecita toda la explicación. No, pues Yo no sé qué se dijeron ellas. Yo porque te volvieron a ver dijeron, ¡ay, pequeño Diego! A ver, Ana Luisa, en un Chipping Day, ¿qué es lo que más ven ustedes las mujeres? Cosas no se dicen. Yo creo que los ojos, sí, es que en verdad son tan expresivos, que es lo que más me llama la atención. Sí, cómo no, los ojos. A ver, Cecilia, que nos está acompañando aquí. Sí, cómo no. El abdomen, seguramente. El abdomen, ajá. Ya ves, no sé si hay espacio para eso. Ah, ok. Ah, pero pues acá a la pobre Anita me le jalaron la bufanda o no sé qué traiga. Y el cuello, el buen Luis le dijo, tranquila o... ¿O así te va en la noche? Bueno, al rato. Ay, porque no sean así pensados. A mí se me hace que a Luis le pegan. A mí también, pero pues digamos que es lo contrario para sentirnos hombres. Ah, no es cierto, Luis. Tú eres el macho aquí, el alfa, el todopoderoso, el líder, exactamente. Es como el libro de... Si estuviéramos aquí en el libro de la selva, serías como... No sé, como la serpiente, ¿verdad? Porque iba a decir Balú, pero ahora esto soy yo. Ah, no es cierto, ya. Ya, bueno, ya regresando al tema, eso de la maestra. Digo, yo no veo nada de malo. Igual, si pento correo, pues no. No sé qué la. Bueno, no dice qué castigo le van a imponer o sanción, no dice nada. No dice un momento de. Un cotorreo entre ellos. O una actividad de la maestra que decidió hacer. Bueno, también recuerda que el table dance es un rito salvaje del lejano California. También los bailes eróticos son cultura. Porque si pones una mujer blanca bailando y encuerándose, es pecado. Que no hay tribus americanas que hacen mismos ritos similares con mujeres bailando desnudas. Ah, sí, pero obviamente. ¿Y eso es cultura? Sí, pero obviamente estamos, como que dice, dogmatizados por la. Así por la iglesia de que está mal visto, de que. Si nos dieron un cuerpo, pues a mí me bueno, cuando yo vine al mundo, Dios me dijo, ten, te voy a dar todo eso, ve y enséñalo, compártelo. Y yo no sé por qué se agüita si dicen eso, que está mal, no. Sí, pues, dije, ten, te va un buen trozo de carne para que lo presumas. Y ya, por eso yo bajé y al mundo y ya, fue todo, pero ¿por qué se escama? No tiene nada de malo. Bueno, después del narcisismo del tigre, tú antes eras imperfecto, ¿verdad? Pero ya eres perfecto. Sí, digamos que si antes era como el hijo del viento, Luis, era así un poco, bueno, flaquito, no, así, tampoco no te hueles, Luis, no estuve tan desnutrido. Ah, no es cierto, no, si era así flaquito, y de la nada como que mi mamá me desayunaron muchos esteroides y empecé a crecer. Bueno, está bien. Bueno, antes de continuar con el programa, y aquí gracias a la intervención del Tigre, ¿algo que quieras agregar por el momento? Ah, pues también comentar acerca de la supermamá. Digo, qué bárbara, ¿eh? Porque en Utah... Niñas, tengan cuidado con sus madres. Sí, háganle cuenta que en Utah hay una mamá que se acostó con tres amigos de su hija. La mujer tenía 40 años y los amigos tenían 17 años. Es de Utah, en Estados Unidos. Y también la acusan de haber entregado material pernicioso a un menor por el envío de fotografías de sí misma desnuda. Aquí no hay mamás así, ¿verdad? No, yo no sé, a mí no me tocó una así. ¿Ni a mí? Y más le vale, porque... Mamá Tigre, seguramente a ti te va a pegar si te ve algún día con tus revistas porno. Nah, no tengo, todas las hago. Bueno, soy ahorita todas las echas al boiler antes de que llegue tu mamá Tigre y te regañe. Es que ¿para qué pones fotografías y eso si uno puede hacer sus propios videos? Bueno, Tigre... Antes de continuar, vamos a hacer otro corte musical. Y ya que pusimos anteriormente al Amo del Merol, vamos a escuchar una pequeña rola de un clásico de clásicos de Rob Zombie. Y el nombre es Drácula. Get out! Este fue un tema de Rob Zombie. El nombre de la canción es Drácula. Y le recordamos a todos nuestros escuchas que estamos aquí transmitiendo desde Salmos del Centro, en el corazón del universo y galaxias circunvecinas. Aquí estamos en Aguascalientes, transmitiendo para ustedes. Continuando con el programa, ahora pasando a la sección de historia, vamos a recordar el segundo año del desgobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Antes de pasar a lo que ha hecho en estos dos años, les voy a hablar un poco de lo que es su biografía personal. Felipe Calderón nació en Morelia, Michoacán, el 18 de agosto de 1962 y fue electo para presidente en los comicios del 2 de julio de 2006. Felipe Calderón es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, de donde egresó en 1987. Cursó la maestría en Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, así como una maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad Harvard en Estados Unidos. Una vez que regresó a México, fue secretario de Acción Juvenil en el Partido Acción Nacional. En este mismo partido político también fue secretario de Estudios y secretario general de este mismo partido. Entre 1996 y 99 fue presidente del Comité Ejecutivo Nacional. Y bueno, en su gestión, pues fue cuando este partido político ganó las gubernaturas de Nuevo León, Querétaro y de aquí de Aguascalientes, así como 14 capitales de estado, entre ellas Monterrey. Y pues bueno, ya toda su trayectoria política pues la ha hecho en este partido político, en el PAN. De hecho, en 1993 concluyó su periodo como diputado federal y de ahí fue electo secretario general de este partido. Ya en sus trabajos en el gobierno, pues ya destaca de que en el año 2003, en el gobierno de Fox, se incorporó al Banco Estatal Banobras y durante su gestión se le criticó porque se hizo un autopréstamo que luego, pues ya, según él, ya terminó de pagar. Y ya para el año 2006 se mencionó para los posibles candidatos y resultó electo dentro de lo que fue las elecciones internas del Partido Acción Nacional, en donde derrotó a Santiago Krill y Alberto Cárdenas Jiménez. Una vez que ya fue elegido candidato para este partido político, pues ya se lanzó a lo que fue la campaña proselitista, en donde su principal competidor pues fue Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno, ya ustedes ya, si viven aquí en el país, pues ya conocen cómo fue el desarrollo de las elecciones. En estas se tiraron, para los que no, en estas campañas proselitistas, pues se destacaron por no ser del todo equitativas. Sobre todo destaca esta descompensación que hubo por parte de anuncios publicitarios, en los que Calderón pues sí tenía más, y se limitó la voz de Andrés Manuel López Obrador. Ya una vez hechas las elecciones, el 2 de julio, ya una vez que se hicieron estas elecciones el 2 de julio, pues ya vimos cómo fue el resultado de las mismas. En estas, cuando comenzó a contarse los votos, que fue alrededor de las 10 de la noche de ese mismo 2 de julio, el que iba ganando fue Andrés Manuel López Obrador. Y ya para la... Perdón, me equivoqué. López Obrador iba ganando de 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, iba al frente de las preferencias. En el periodo que fue de las 3 de la mañana a las 7 de la mañana, ahí ya apareció como ganador Calderón. Entonces, en este periodo de tiempo, 3 de la mañana a 7 de la noche, pues fue donde se suscitó la polémica, que donde salieron tantos votos, en la mañana del 3 de julio, ya aparece como ganador Calderón. Entonces, ya a partir de ahí, pues obviamente sus seguidores trataron de impugnar la elección, pero esta fue validada por el Tribunal Federal Electoral, en septiembre del año 2006. Y pues bueno, se llevó a cabo el equipo de transición en los meses de septiembre a diciembre entre el gobierno de Fox y el gobierno entrante de Felipe Calderón. A ver si un comentario aquí ya demuestra. Llegó a la presidencia, como él mismo lo dijo, haya como haya sido. Así es. Lo que trato de explicar es que ahora, pues ahí sus manejos fueron muy raros. Recordando un poco de las elecciones de 1988, aquí nuestro gran ingeniero en sistemas, que fue Manuel Bartlett, pues se le ocurrió ahí apagarle las computadoras. Ahora se les ocurrió algo más sofisticado. Pero bueno, puede sonar a que es mucha especulación, pero ese periodo de tiempo de 3 de la mañana a 7 de la mañana sí fue una gran cantidad de votos, que, o sea, obviamente sí está en discusión de que sean contar rápidamente tantos votos y ya haya aparecido a la cabeza de las preferencias. Pero bueno, entonces ya volviendo al tema, se llevó a cabo el equipo de transición y ya estuvo ahí, se pusieron de acuerdo para hacer la transición. La toma de protesta se llevó el 1 de julio del año 2006. El 1 de diciembre, perdón. Válgame Dios, cuántos errores el día de hoy. Y en esta pues fue muy curiosa porque el 1 de diciembre a medianoche se llevó a cabo una transmisión a nivel nacional en la que aparecieron Felipe Calderón y Vicente Fox, y en esta se hizo lo que se llamó la ceremonia de transferencia de poderes. Y posteriormente, ya a la mañana de ese mismo día, 1 de diciembre, a las 9:45 horas, fue cuando ya Felipe Calderón entró al Congreso de la Unión y tomó protesta. Exactamente, llegó por la parte de atrás, en medio de un dispositivo de seguridad bastante ostentoso. Y esto fue importante porque sí se estaba... Ya había mucha, ¿cómo se llama?, mucha expectativa, porque los diputados habían amenazado con no dejarlo pasar. Si esto hubiera ocurrido, se hubiera argumentado de que no cumplió con la Constitución, de que indica que el presidente de la República debe tomar protesta frente a los miembros del Poder Legislativo. Entonces es por eso que sí se había suscitado mucha polémica. Pero bueno, al final, por la puerta de atrás, que quede claro, entró Felipe Calderón rodeado de sus más cercanos colaboradores y también acompañado de Vicente Fox. Y bueno, ya tomó protesta y salió de la Cámara de Diputados, porque después se dirigió al Auditorio Nacional, en donde ya se llevó a cabo, pues ya obviamente ya toda la ceremonia y ya con sus simpatizantes, ya fuera de toda la atención de la Cámara de Diputados. Y bueno, eso fue lo que fue el 1 de diciembre. Ahí empezó a nombrar a parte de su gabinete y ya propiamente empezó a gobernar. No sé si quieren comentar algo. Bueno, Luis, eso de gobernar está por verse. Eso como que el presidente del empleo, Felipe Calderón, ¿ha gobernado, Tigre? No. ¿A ti te ha dado empleo? No. ¿Te ha dado seguro social? No. ¿Medicinas gratis? No. ¿De esas medicinas que compra genéricas intercambiables que salen al precio máximo para el seguro popular, pero que si tú vas a una farmacia del doctor Simil te la venden todavía 20% más barata? ¿Te han dado toda esa medicina del seguro popular, la medicina más cara del país? No. Insisto, ¿te han dado empleo? No. ¿Te sientes seguro en este país? ¿Lo dices por mí o lo digo por en general? En general, como ciudadano. Ah, no. Bueno. Ana Luisa, corrigiendo la pregunta, porque esa no debe haber sido para el Tigre. ¿Te sientes segura en México? No. ¿Los secuestros crees que han bajado? ¿Aumentaron, no? Bueno, claro, todos los índices delictivos han aumentado. Curiosamente, donde más se ha visto el aumento de los delitos, curiosamente, es en ciudades y estados panistas. los robos a casa habitación. Bueno, yo en este año llevo 4 robos. Ya me desvalijaron el coche de una vez. Se metieron incluso a mi oficina a robar. A mi casa. En la calle me han intentado asaltar. Y es bueno, eso fue antes de que ya le pidiera acá protección y tuviera que pagar mi cuota al sicario del tigre. No, no, no es cierto. No, porque luego la gente va a quedar que, no, pues va a empezar a mandar billete para que los den protección y en cuanto el tigre pues no pueda dar protección, pues lo van a querer linchar. No, no es cierto, el tigre no da ese tipo de servicios, da otro tipo de servicios. A ver, ¿cuáles? No, que sexuales, él lo dijo, pero... A ver, ¿lo puedes repetir más fuerte? Porque así no se escucha. No tengas miedo. Ni que fuera el amo del mero. No, que los servicios que da el tigre son sexuales. Eso dijeron, yo no supe. Ah, bueno. Una amiga de una amiga que una amiga tiene, que Ana Luisa, que tiene una amiga, dice que el tigre da servicios muy especiales y personalizados. Pues, a mí no me consta. Ah, bueno, no es cierto. Pues, ¿qué tiene de malo? Todo mundo es trabajo, me lo gano con el sudor. Literalmente, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer un pequeño corte musical de Gloria, con Gloria Trevi, que se llama La Nota Roja, y esperemos que les guste, porque ahorita que estamos hablando precisamente de notas rojas, esto es lo que creo que ha sido el sexenio de Felipe Calderón, pura nota roja. La nota roja de la televisión. Y pienso en lo que tengo que hacer para llamar tu atención. Ya solo te impresiona mirar a alguien muriendo entre llamas o tirado en la calle. Entre muchas miradas y en un charco de sangre. Estoy mirando la nota roja de la televisión. Pienso en lo que tengo que hacer para llamar tu atención. Tal vez si fuera amiga de un narco en sociales saldría y mejor ni soñarlo. Yo solo atropellada saldría en la nota roja de un diario. Y es que ya sé. Mi corazón. Corazón. Sin darle la más mínima ayuda por tener que filmarle. Regresamos a Diálogos del Infierno, transmitiendo desde, obviamente, Sambors. ¿Qué? ¿Samos Francia o qué? Sí, Samos Francia. Samos Francia, aquí en centro de Aguascalientes. En el pinche centro, esto no, no tiene nada de centro. Pero no, aquí seguimos y vamos a hablar un poquito de una rave. Bueno, nos acaba de llegar un correíto de una fuente anónima. Bueno, tan anónima, güey, nomás que dije que más que me quiere cobrar por publicidad, pinche vato. De una rave que va a haber, es salida de la 45 México, es por el aeropuerto, de ahí está un Oxxo, se da mano derecha, izquierda y se llama Electronics, ¿sabe qué? La cooperación va a ser de 30 pesos y prometen que el evento va a estar muy bueno. Y pues obviamente tenemos más fiestas, pero pues ese fue el único que nos pagó por publicar su fiesta. Y pues obviamente no voy a publicar todas las fiestas que nos llegan, invitaciones a ir a cubrir los eventos sociales de la comunidad de Aguascalientes, ya que en unas no soy bien recibido, en otras sí. Bueno, por ejemplo, en una fiesta de en el hotel Fiesta Americana, ¿ya te has colado, Tigre? En la Fiesta Americana no, es que no me he colado en las fiestas. He ido a la, ¿cómo se llama la que está allá por Reyes de Nacozari, la quinta? ¿O cómo se llama? ¿Hacienda La Noria? A la Hacienda La Noria me he colado así, como me he visto acá, raperón, homizón, como le quieran decir. Acá sí me he colado a eso, me he colado a otra, en el Fiesta Inn, también. Bueno, Tigre, pero explícanos, ¿qué es una fiesta rave? Una rave es como, es en sí una fiesta donde hay mucha electrónica, drumman, bueno, dependiendo de los gustos que haya, drumman, ves, como que en el psycho, o sea, todo lo... ¿Te imaginas al Demóstenes en una fiesta de esas? Sí ha ido, de hecho hasta lo llevamos a, ¿dónde fuimos? ¿A la Alquimia? Nos lo llevamos a la Alquimia, el Demóstenes bailando reggaetón. No mientas, yo vi que tus pisitos se te movían, Demo, así es que... Y no lo digamos, yo también andaba bailando reggaetón. ¿Para qué nos negamos? ¿Y para qué decimos que no? Si era yo. ¿Y el Rastas? Nada, Rastas jodió, su papá no le dio permiso ese día. Pues... Nada, no es cierto. Es que ¿por qué le tiramos a ese güey si no vino? A ver. ¿Por qué no vino? Porque seguramente se fue a apartar su boleto para Timbiriche, ¿no? Bueno, sí, pero pobrecillo, ¿sabe qué me da? Es buen tipo, buen can. Bueno, ya cuando venga el Rastas le daremos oportunidad de defenderse de todas las injurias que hemos dicho en su nombre. Sí, es cierto. Él tan motivado que escucha los podcasts cuando los acabamos de grabar. Y ahora que va a escuchar va a sentir todo el rigor de nuestras palabras. No, vas a ver si se vuelve a ir a otro lugar y nos vuelve a dejar solos. Ya es la segunda vez que lo hace y la segunda vez que le hablamos mal de él. Y cada vez con mayor intensidad. Bueno, Rasta, lo sentimos. Eres blanco de nuestras críticas. Así que lo sentimos. Eres personaje público, así que te chingas. Y bien, ¿con qué continuamos, Diego? ¿Tenemos alguna pistita? No, mira, antes de continuar con alguna pista de música, es que esto está revelador, ¿no? Bueno, resulta y acontece que el periódico El Universal en la semana sacó la nota de la sentencia del Vaticano de la desilusión del matrimonio de Vicente Fox, la cual en realidad no es una nota que el periódico Universal él mismo investigó, sino que fue el reporte Índigo, una publicación que se hace por internet mensualmente, en el reporte Índigo 109, en la correspondiente al mes de noviembre, se dio la tarea... los autores de esta publicación, de dar a hacer público para todo México la sentencia del Vaticano del divorcio, de la disolución del matrimonio de Vicente Fox con Lilia de la Concha Estrada, quienes se casaron el 18 de marzo de 1972. Lo interesante del reporte de la iglesia es que efectivamente Vicente Fox andaba diciendo que para que le disolvieran el matrimonio, su señora Lilia, sufría de demencia, de trastornos de personalidad, daños psicológicos, total que se le patinaba el coco, ¿no? Pero la iglesia, consciente y sabedora de escuchar las dos partes, tanto Vicente como su antigua señora, tuvo que hacer un estudio concienzudo, insisto, concienzudo, y así como le dio la disolución de a Martita, también le dio la disolución a Vicente Fox, pero con una sentencia terrible. Y es que vamos por partes, miren. Los especialistas del caso, que se encargaron de la investigación, encontraron que Vicente Fox sufre, siendo presidente de México, fue la investigación, en ese momento se dieron la sentencia de que Vicente Fox sufría de trastornos de la personalidad, como narcisismo e histeria. Bueno, un presidente de cualquier país no creo que no se sienta tenga problemas de narcisismo. E incluso Bush, o sea, dudo mucho que a esas alturas también, Barack Obama no se sienta muy chingón. Digo, para ser candidato a la presidencia de cualquier país o ser presidente de cualquier país, sí, bueno, si hasta cualquier pinche presidente municipal de cualquier pinchurriento poblado de este país se sube al ladrillo y se marea, ¿por qué un presidente no? Pero bueno, dejémoslo ahí, ¿no? El que vendía Coca-Cola y después terminó siendo presidente de este país, sufría en esos momentos de trastornos de personalidad, narcisismo e histeria. También el estudio revela que Vicente Fox tenía propensión a fingir, a llamar la atención y a no cumplir con su palabra. Por lo que también el tribunal encargado del caso de la disolución del matrimonio de Vicente Fox da la sentencia de que se disuelva el matrimonio porque encontrar estos trastornos en la personalidad de Vicente Fox, y una sentencia terrible. Le declaran a Vicente Fox incapaz psicológicamente de contraer matrimonio. ¡Sopas, Martita! ¿Tú qué creías, que ya ibas a estrenar tu vestido blanco para casarte con Vicente Fox en la iglesia? ¡Y nada! Vicente Fox va a tener que pedir permiso a la iglesia católica para que lo dejen casarse y pasar por los estudios psicológicos y psicométricos para ver si la iglesia, sus psicólogos, encuentran que este personaje que fue presidente de este país se encuentra sano mentalmente. Vean nada más, lo dijo la Santa Sede, tuvimos un loquito como presidente. ¿Qué opinas, Luis, después de que hablaste de la llegada de Felipe Calderón? ¿Te imaginas a Felipe Calderón en unos años pidiendo la disolución de su matrimonio y que le salgan con una cosa similar? Fíjate qué curioso, o sea, digamos, la parte que él más apoyó en su gobierno, y miren cómo le paga. No lo dejan casarse con el amor de su vida. Bueno, después de que mucho tiempo en el gobierno de Fox estuvo especulando sobre la disolución de matrimonio de Vicente Fox y de Martita, incluso se hizo el escándalo, se llegó a decir que Fox y Martita le habían ofrecido incluso billete al señor Papa, a varias autoridades de la Iglesia Católica, que no me danme la disolución del matrimonio, cueste lo que cueste. Bueno, pues posiblemente la iglesia se vengó, le dio su disolución del matrimonio al hombre que llegó a ser el más poderoso de este país, y le disolvió el matrimonio y le puso una sentencia terrible, incapaz para el matrimonio, porque como es propenso a fingir, no le puede creer la iglesia al señor Vicente Fox de que se llevará por siempre con Martita o con cualquier otra mujer. Dice que fue terrible. ¿Qué opinas tú, Ana Luisa, como mujer? ¿Te casarías con un pelagustán así? Ah, caray, no, pues yo creo que no. La verdad, qué miedo luego que me haría, no. Si a Luis lo declarara la Santa Iglesia Católica Apostólica y Remocha como incapaz del matrimonio, ¿seguirías con él? No, pues yo creo que no. Lo siento, Luis, ya. No, adiós. ¿Y si al tigre lo declaran así? No, pues yo creo que tampoco. Lo siento. Ni modo. Bueno, el tigre, bueno. Tigre, ¿qué comentario te merece saber que tuviste a un presidente loco y dicho por la iglesia? Pues, loco, pues creo que todos los presidentes están locos, la neta. No creo que sea la excepción y este. Bueno, pero tú no tienes dogma de fe. No, yo no. No, a mí no me rige ninguna religión ni nada. Mi único Dios soy yo. Es cierto, ya. Yo creo todo. Yo soy el único que dirige su vida. Total. ¿Qué le importa a Dios si voy al baño? Nah, no es. Pues sí. Ni que se limpiara. Nah, no es cierto. No, cada quien. O sea, uno nació católico. Obviamente, pues uno tiene que ir a la iglesia. Pero pues ya. Si uno queda loco e inventa y eso. Y si la iglesia nos da la espalda. Pues agarran las nalgas, ¿no? Ah, no, no es cierto. No es cierto, no. Ah, ya regresando al tema de Fox, pues obviamente desde un principio vimos que estaba loco el tipo. Así es que pues no nos hagamos tontos. Un populista más, Veo como hablamos de populistas de ¿cómo te llamas? Luis. No es cierto. Luis habló de Calderón y obviamente pues, son dos tipos locos. Bueno, a mi forma de ver, no estoy diciendo que estén locos, ¿verdad? Porque prometen, piensan a sacar a... Bueno, y cada uno tuvo sus propias, sus métodos, sus tácticas para sacar adelante al país. Mintiendo, no mintiendo. Fox con sus compras de terrenos, ¿no? Creo que hubo una compra de terrenos que hizo. Y luego su sociedad, amigos de Fox, arregló su rancho. Se robó los muebles de los pinos. Ahora Calderón con lo del petróleo. Creo que debemos regresar a las Homers. Las Homers. Debemos regresar, creo, a los gobiernos por nuestros generales. Creo que es la mejor opción. ¿Estás seguro de pedir un gobierno de generales? ¿Qué no sabes lo que pasó en Ciudad Juárez ahora que estuvieron las tropas del ejército custodiando la ciudad? Bueno, si lo manejan economistas o lo manejan abogados, ya estamos viendo lo que está pasando. Creo que estábamos mejor antes con los generales. No, yo creo que con los abogados fue con lo mejor. Digo, los generales, con el debido respeto, no conocen esto de los derechos civiles, al general Cárdenas. Los demás, bueno, también el general Cárdenas hizo sus abusos terribles contra los derechos civiles. No, lo que estás diciendo se me hace atroz. Creo que lo que mejor le ha ido al país ha sido con los abogados. Esto es la misma gata pero revolcada. Creo que hasta aquí... Bueno, pero con los abogados de la UNAM, porque los de la Escuela Libre de Derechos de la que viene Calderón, en la que supuestamente dicen que ahí asistió junto con su compañero ahora secretario de Gobernación, pues no han demostrado bastante ética, digámoslo así, para... Dejémoslo mejor así, que me voy a meter problemas. Y sí, de hecho quería comentar de que fue tan mala la actuación del ejército en Ciudad Juárez, que precisamente hoy sábado 29 de noviembre a las 3 de la tarde va a haber una marcha que va a salir desde la avenida Paseo del Triunfo de la República y López Mateos. Esta marcha la organizan para contra la militarización, la represión por la paz y por el respeto a los derechos humanos. O sea que ahí están las consecuencias de estos operativos policíacos mal planeados. Está bien que marchen, pero pues no se viene una marcha, ni modo que nos pelen. Es como cuando marcharon aquí afuera, bueno, aquí por todo Madero, que de La Paz y todos vestiditos de blanco. Fue más lo que se cansaron en caminar y en gastar en comprar aguas y comida que en lo que le hicieron caso. Ok, está bien. Ponle que no van a hacer mucho caso, pero de perdido se tiene que levantar la voz para, precisamente como dicen aquí los autores del correo, para que todo el país no sea militarizado de la misma forma en que ellos lo sufrieron. Este correo, me hicieron favor de pasarlos los colegas de Historia Ciudad Juárez, y en este sí mencionan pues todas las atrocidades que se hicieron. Aparte también acuérdense de otras actuaciones desastrosas del ejército en operativos. Recuerden de la violación a la viejita que hubo ahí en el retén en Oaxaca, me parece. A ver si debemos tener. La familia que mataron en un retén en Sinaloa, creo, ¿no? En Aguascalientes, un retén aquí en la pasada Feria de Jesús María, un trío de borrachos, porque, bueno, haciendo el clásico de Vicente Fox, ambos tres borrachos que venían en una camioneta, se les hizo buena onda a las 6, 7 de la mañana, tan pedos que venían de la Feria de los Chicaguales, pasaron por el retén, ellos alegan no verlo, y los soldados del ejército simplemente dispararon y mataron a uno de los ocupantes de la camioneta. ¿Es el tipo de vigilancia que queremos? O sea, con excesos de violencia. Pues la verdad no está muy mal eso, pero creo al ejército le tienen permitido matar, ¿no? Algo así que no les importa, bueno, no les afectaría si, por ejemplo, van en la calle y alguien así lo matan y es como es del ejército, creo que no hay problema de eso. No, eso no es cierto, estimado Tigre. ¿No? Eso es un delito. Tan es así que los soldados que mataron al pobre muchacho en Jesús María están siendo enjuiciados y se le está siguiendo el juicio, creo que de manera penal. Ah, eso no sabía. Bueno, ahora ya puedo cantar el tiro a un soldado. No gozan de impunidad. Bueno, no. Bueno, ¿y por qué no salimos del tema y llegamos hasta acá y estamos hablando de Fox? Porque tú dijiste que el ejército... Ah, sí, cierto. Malditas drogas, me desvían la mente. No, no es decir, bueno, ya, olvidemos eso. Como dice, olvidemos el pasado. Sí, sí, se ve... Seamos amigas, así de... No, no es cierto, ya. Regresando al locuaz de Fox, bien hecho por la iglesia por darle un castigo. Ahora sí que Diosito lo castigó por todo lo que hizo. Y ya, obviamente, pues, será un... algo de quien... Así como él se burló de nosotros, así cuando estaba en el poder, por vernos pobres, ahora nosotros nos burlamos porque no se puede casar el infeliz. Bueno, mi estimado Tigre. Luis. Así es, volviendo al correo que mandaron los colegas historiadores de Ciudad Juárez. Pues ellos piensan marchar, precisamente si todo va como ellos lo planearon. Ya están marchando en este momento, 3 de la tarde. Y bueno, aquí lo que denuncian pues es toda la mala actuación del ejército que hizo en Ciudad Juárez. De hecho lo hicieron acá como una especie de oración dedicada para el que hoy recordamos, para Felipe Calderón. Nos dice que en el principio, la primera línea, nos dice: oh Señor, tú que estás en los pinos, tú que trabajaste a gobernar entre nosotros, haya sido como haya sido, por obra y gracia de la Santísima Televisión y otra tanta del Consejo Coordinador Empresarial y demás bestias del capitalismo, Señor, ten piedad de nosotros. Contempla este pueblo que no es tu pueblo. Contempla tu jodida desesperanza y el temor que les has inculcado a través de tus verdes querubines, o sea, el ejército. Aprovechate de nosotros, oh Señor. Sigue regalando nuestro petróleo, llenándote el culo de narcodólares. Que no te avergüence el plan Mérida. Antes irte el orgulloso heredero de Santana, el Bautista. Entregas lo que queda de esta nación a los yanquis antes de que tú también nos hagas el milagro de desaparecer en el aire contando chistes gallegos non gratos a tío Sam. Señor, date cuenta de tu gran poder y ve la fuerza del pueblo que gobiernas, capaz no solo de iluminar México con veladoras, sino de ponerse la verde y en extrema necesidad la blanca. Pero que no se hable de la roja, porque los indios no califican a la liguilla. Bueno, ese fue local. Señor, sigue negándonos de nuestro camino a Damasco. Haz por todos los medios posibles de comunicación que 6 decapitados, 3 calcinados, 5 fusilados y 8 ejecuciones en plena calle den un milagroso total de 10 narcos muertos en combate. Que nadie sepa de torturas, vejaciones y asesinatos en tus 20 sagrados territorio militar. Señor, Alteza Serenísima, ve cómo tus militares no pueden con tus narcos. Te entendemos, oh Señor. Si no pueden, que se vayan todos. Que vengan los cascos azules de Washington a estar su bandera de la libertad sobre las espaldas de los mexicanos. Que la crisis mundial se pague con su sacrificio. Que nuestro futuro como nación independiente muera para que viva Wall Street. Y cuando de tus alturas, oh Señor, ha visto encerrados en sus casas a esa masa de desposeídos y pusilánimes, que bajo el temor de las metrallas de narcomilitares y militares narcos, ingenuamente amenazando con dejar de pagar impuestos, de dejar de ir a los antros y no consumir durante un día, cuando veas que la reacción contra tu furia descolombianizadora es hacer una protesta que consiste en no protestar, verás que lo has logrado, que no hay resistencia a tu omnipotencia, que es necesario que instales tu reino de fascismo para que la gente empiece a organizarse e iniciar la lucha larga y difícil contra los verdosos mensajeros. En fin, así continúa esta oración que dedicaron a Felipe Calderón. Y ya al final del mensaje, ya es donde los convoca a la marcha, que es precisamente este sábado, hoy, 29 de noviembre, a las 3 de la tarde. Igual ahí sobre las calles que otra vez repetiré: Avenida Paseo del Triunfo de la República y Avenida López Mateos. Y pues bueno, trataré de recabar como las noticias de cómo les fue en esta que denominada segunda marcha contra la militarización, la represión por la paz y por el respeto a los derechos humanos. No sé qué quieran comentar. Muchas gracias, Luis.

precisamente un día 25 de abril, e hizo el examen a las 4 de la tarde, cuenta la leyenda urbana, y a las 5 de la tarde ya estaba en la Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes, degustando del arte taurino, de la corrida de ese día. En una feria ya haces un examen de bachillerato abierto en una hora. No, qué genio, no sé por qué no mejor el Ceneval le da de una vez ya el premio de física cuántica y su título de ingeniero en algo que es que a esa altura, ¿verdad? Porque oye, en menos de una hora terminar un examen de bachillerato y lograr el título de bachiller, imagínate si lo hacen dos horas, o sea, le dan el doctorado al cuate. No, pero bueno, al final de cuentas esa rola de Joaquín Sabina fue originalmente para Felipe González, el de España, que, valga la redundancia, estructuralmente el mito sigue siendo el mismo, es en contra del presidente, quienes llegan a través de la democracia moderna que conocemos, con mentiras y mensajes demagógicos, a ocupar los poderes, llegar al poder, y siempre se olvidan del pueblo. Bueno, en otro orden de ideas todavía más rebuscado, porque así son los diálogos desde el infierno, Tigre. Pues me gustaría mencionar, ya que hablamos de militarización y todo eso, la nueva ley policiaca o nuevos implementos policiacos que ha hecho nuestro queridísimo Luis Armando. No sé quién. Es Gabriel, el alcalde de Aguascalientes. Ya vieron que el alcoholímetro y todos los retenes que están poniendo, es que no son para hacer dinero, porque la verdad los ponen cerca de la zona de antros, y pues obviamente si vas a un antro vas a consumir alcohol, y creo al consumir creo una cerveza o media cerveza ya con eso tienes el mínimo de alcohol que permite el alcoholímetro, y obviamente pues vas pasando y te paran el retén y automáticamente tienes tu multa ahora de 7,000 y cacho pesos, y eso se me hace no sé bien cómo es el asunto, pero creo que ya eso está hecho más bien ya para empezar a generar más capital para nuestro estado de Aguascalientes, para seguir poniendo puentes que brinquen o para seguir remodelando la ciudad, nuevos fraccionamientos. Pero pues ahora sí que se me hace así como que una implementación muy muy exagerada, porque pues si vienes de un antro, ¿cómo vas a llegar? Obviamente llegas al retén y obviamente ves, llegan y automáticamente te sacas tu 10 en el alcoholímetro y dices, puta, pues me lo gané de gratis, y esto como quien dice va a repercutir en los comercios, bueno, en los antrios, de que ya va a empezar a disminuir la gente por el temor de que los detengan, va a empezar a, como quien dice, a mí me dice los cotorreos en Aguascalientes, va a haber una gran disminución de eso, la gente se va a empezar a asustar. Creo que van a empezar las peregrinaciones, ya que si no puedes ir en auto manejando, creo que hay que moverse a pie. Porque si no... ¿O sabe qué tal si de rato ponen a los ciclopolices a que nos revisen? Que lleven el alcoholímetro ahí en su cangurera. Con esto de que no, sacan cada cosa. Porque si... sería lo mejor andar caminando, cotorreando. Porque no, esto de andar en carro ya sale muy caro. ¿O tú qué opinas? Mira, Tigre, en tu caso, y a todo el caso de los estudiantes, ahí les va un truco. El artículo 21 constitucional de nuestro país, llamado México, o mejor conocido como Estados Unidos, Región México, que en la cual tenemos a nuestro gerente Felipe Calderón, en esa Carta Magna que fue del 17, y cuánto que la hemos hablado y vapuleado, en el artículo 21, fíjense bien, párrafo tercero, tratándose de trabajadores no asalariados, o sea, estudiantes, ustedes no son trabajadores, no son asalariados, aquí califican, la multa no excederá del equivalente a un día de ingreso. Declárense estudiantes al momento de llegar a con juez, que les ponga la multa, y en ese momento ustedes invoquen el artículo 21, párrafo tercero, digan, yo soy una persona no asalariada, por lo tanto no puedes cobrarme más de lo que gano en un día. ¿Y cuánto ganas en un día? Pues lavo un coche, me cobran 30 pesos, cobro 30 pesos por lavar un coche, y nada más lavo un coche al día. Así que de 7,500 pesos, ustedes aplican la carta constitucional, en el artículo 21 constitucional, y pagarán lo que hayan declarado al juez de lo que ganan en un día. Mi estimado Tigre, ¿entendiste? Sí, lo entendí. Pero pues yo percibo... Sí, más bien yo voy a decir, no, pues mi mamá me da 10 pesos para gastar todos los días para ir a la escuela. Y así me cobran menos. Según el artículo 21 constitucional en su párrafo tercero, como eres una persona no asalariada, la multa no puede exceder del equivalente a un día de ingreso. ¿Cuánto tienes de ingreso al día, Tigre? ¿La verdad o ficticiamente? Claro, claro, la verdad, tu mamá, lo que mamá Tigre te da. Ah, pues obviamente no me da nada, no pido dinero en mi casa. Pues eso es lo que declaras, gano 5 pesos al día. Señor juez, ¿cómo quiere que le pague 7,500 pesos? Por favor, hágame válido el artículo 21 constitucional. Oh, lo que me preocupa es que me digan, ah, pues no vas a pagar multa, pero tienes antecedentes, así es que quédate un rato. Ah, bueno, es otro problema. También te recomiendo que cheques bien el artículo 21 constitucional y la Carta Magna también en sus varios artículos en lo que habla sobre la privación de la libertad. Y creo que por antecedentes no te pueden enjaular, salvo que sea una averiguación previa por ¿cómo se llama? De crimen organizado. Ahí sí, pero tendría que ser con la Procuraduría General de Justicia, algún ministerial, no te pueden entambar por eso. Insisto, Tigre, conozcan sus derechos, infórmense, lean, domestíquense, cultivicen, lean, por favor. Es un libro que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los autores dicen ser el constituyente de 1917, Editorial México S.A.D.C.B., editado estos libros generalmente en los archivos de la Nación, en la imprenta del país, y la única que tienen, ¿verdad? Y generalmente vienen firmadas también por un señor pues, que se dice llamarse presidente. Todos los años también hay publicaciones de ese mismo documento por una cosa que se llama Congreso de la Unión, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores Nacionales, o incluso hay congresos locales como el de Aguascalientes, que hasta en su página de internet ponen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es un libro ahí siempre citado, jamás usado, siempre violado, jamás bueno, como en el caso de una violación de una mujer, de pues bueno, es una penetración, ¿verdad? Pero bueno, la Constitución siempre ha sido violada, ¿no? Por favor, Tigre, ilústrense. Es que son muchos artículos y pues nomás hay que leer los que nos interesan. Imagínate si me pongo a leer todos acá y de uno me nomás me sirven 5, pues, ¿para qué los demás? En uno de esos que te pongas a leer todos los artículos, logras justificar la creación del partido porno mexicano o el partido del Tigre. O logras, a través de la ley de la Constitución, hacerte rector de la Autónoma de Aguascalientes. Ah, esa es la tirada para el próximo año, bueno, para las próximas elecciones de rector. O sea, que el rector se preocupe porque ya vamos fuertes. Bueno, en caso de Ursúa, pues no, ya no le toca a él reelegirse, ya se acabó. Pero las otros que se quieran lanzar, pues, ¿qué pretendes hacerles competencia? ¿Tigre para rector? Exactamente. Obviamente, pues si gano no creo que me den el puesto, pero pues... Simplemente les puedo negociar todos los votos que recibí, vendérselos y decir, ganar una lana. Ah, qué corrupto eres, como que ganar una lana. Pero, ay, Tigre, si vas a una elección de ese tipo, es para ganar votos y demostrarle a la autoridad con quién tiene que negociar los grandes logros y ventajas que puedes atraer para la universidad. Estoy negociando, pero estoy viendo mi interés personal. Bueno, y con ese tipo de campañas yo no creo que vayas a llegar a muy lejos. Bueno, ya se aproxima la parte final de nuestro programa. Tigre, ¿qué más tienes para hoy? Ah, recordando la plática que nos dieron de... ¿Cómo se llamaba de emociones? De, ¿sabe qué? Del enfoque del economista. Ah, no lo dejaron entrar. Y obviamente estuvo muy, como quien dice, muy caca, la verdad, sí. Nomás llegaron, nos mostraron a güeyes que andaban ahí por ahí cerca de en la universidad de visita y no, que vienen de Pittsburgh, de China, de everybody, acá se aventaron un buen verbo y pues nomás nos dijeron, no, yo hice esto, me gustó la carrera por esto y ya, o sea, pero pues la motivación, ¿dónde quedó? Si era para motivarnos a estar en la carrera, no creo que haya servido de nada. Ah, y obviamente, pues, como fue la brigada, les infundimos terror al jefe de departamento, a un güey que se parece al de la cámara escondida. Es que no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama, Diego? Un gordito. Bueno. Es que uno así, de ojillo verde acá. No sé quién sea. Que acá dije que pues, no me gustaba el plan de estudios de la universidad y que yo amenazaba con cambiarlo y se paniquearon y me quisieron callar y los callé. Bueno, Tigre, eso ya quién sabe con quién lo habías hecho. La verdad no sé con quién te topases ese día. Ay, ya, pues ya está cerca José Luis Gómez Acuña y me dice: tranquilo, muchachos, nosotros vamos a hacer todo lo posible porque la carrera de economía crezca. Tú nada más danos la información de lo que quieres y te damos lo que buscas. Bueno, Tigre, así normalmente suele ser. Hablando también del derecho, pues es un clásico de las sociedades, ¿no? A mí tocó como estudiante estrenar un nuevo plan de estudios. Las virtudes y defectos que tenga ese plan de estudios son del producto también de otra generación que vio debilidades de un viejo plan de estudios. Y en tu caso, tendrás que dejar la experiencia sobre la debilidad que tiene este plan de estudios y sus aciertos también para que se genere dentro de 4 años ya una nueva generación con un nuevo plan de estudios. Pero pues, lo que tú ahorita ves, en el mejor de los casos, como ves ahorita coyuntura histórica para estudiar algún fenómeno económico, alguna metodología, alguna materia que la ves ahorita urgente, en el mejor de los casos pasará a formar parte en un plan de estudios de unos 3 a 5 años, en el mejor de los casos. Eso sí. Ah, y me cabe mencionar la contestación que me hicieron, de que dijo, adáptate a lo que tienes y no exijas y algo así. O sea, pues si no exigimos más bien, pues nunca vamos a avanzar. Qué curioso que hace rato habías dicho que para qué te manifestabas y ahora estás exigiendo que hay que manifestarse para ser escuchado. Tigre, definitivamente, si no te manifiestas, nadie te escucha. Y el poder siempre se va a tener a hacer güey para no obedecerle al pueblo. Ah, pero yo no siento que voy a hacer marchitas para que me vean. Yo no pierdo el tiempo en marchitas. Yo simplemente voy y me paro por medio de papeles. Y como tú vas a decir, si tú utilizas la constitución para defenderte, yo puedo utilizar mis derechos de estudiante para pedir lo que yo necesito. Bueno, Tigre, ¿otra cosita más que tengas en contra de tu universidad? ¿Qué? ¿Por qué me hacen pagar colegiatura? Entiéndelo, lo que da la federación no alcanza para pagar para pagar a los maestros de esa universidad. Ay, pero si tiene para pagar viajecitos a Pittsburgh, para pagar conferencias de maestros en otros lados, de irse en avión, llevarse a un familiar, hotel 5 estrellas. Cuando nosotros nos mandan a un hotel acá todo pinchurriento y nos dan, no, 2500 para todo el alumnado, no. Es que hay niveles. Tú ahora que llegues a ser a gran investigador de la autónoma. De la autónoma, no, yo tiro para otro lado, yo no me quedo ahí. Bueno, Tigre, esos son tus viejos problemas junto con otros alumnos que se quejan de esta universidad. Luis. Seguimos en la sección de quejas y sugerencias contra la universidad. Ah, no, si les dijera, también saldría ahí todo un pergamino, así tipo comerciales que salen en la televisión de Banco Azteca, que sale de la lista de útiles, y sale una lista larguísima, así sería de quejas. Pues sí, mi estimado Tigre, así es. Creen que con 1500 pesos, pero en su caso estuvo peor, porque fue repartido entre ¿cuántos estudiantes? Era para 32 o 30 estudiantes los 2.500 pesos. Esa es una vil burla. O sea, ¿cómo se les ocurre 1.500 pesos para 30 personas? O sea, ¿cómo? Esas matemáticas, no, muy mal. O sea, acá en el caso de nosotros, los 1.500 pesos para acá, si llevabas ponencia. Si no llevabas ponencia, vete como mejor pudieras. Así que en el caso de nosotros, cuando ya en el ya muy mencionado Encuentro Nacional de Estudiantes de Historia, que se llevó a cabo en Jalapa, pues muchos compañeros que tenían muchas ganas de asistir a un encuentro, fueron con sus propios recursos, trabajaron, ahorraron su dinero, hicieron el sacrificio de no pistear nada, que sí es un gran sacrificio para ellos, así que así fue como juntaron dinero, y solo de esa manera fue como ellos mismos se motivaron a ir, y pues asistieron a Jalapa. De no haber sido porque tenían esta motivación e hicieron su sacrificio, definitivamente no hubieran ido. Así que en ese aspecto sí falta mucho. Porque, o sea, ¿cómo quieren que uno lleve ponencias si antes no asistió a un encuentro y se dio idea de lo que se tienen que hacer? Ahora ya estos compañeros ya saben cómo se hace una ponencia, cómo se tiene que ir a exponerla. Ya saben bien todos esos aspectos. que muchas veces en las convocatorias pues sí aparecen muy frías, no, pues tienes que hacer un trabajo de tantas cuartillas. En el caso de nosotros fueron 10, con 5 citas de libros, de 5 obras que obviamente tuviste que leer. Y pues, solamente así, es como ya estos requisitos que en papel son muy fríos, ya en vivo, pues es como ya los entendieron. Y solamente sí espero que pues ya la participación de los estudiantes de historia aumente. Y pues sí, al parecer, esta semillita pues, ya quedó sembrada en ellos. Y pues en el próximo encuentro que se va a llevar a cabo en Monterrey, pues ya van a ir más estudiantes que van a exigir su derecho a estos 1,500 pesos presentando su respectiva ponencia. Así que es en el caso de nosotros, de los estudiantes de historia. No sé qué quieran más agregar de los estudiantes de economía, Tigre. No, pues de nuestra parte ya nada, más bien pues vamos a empezar a utilizar medidas drásticas a los problemitas que tenemos ahí. Y obviamente el último comentario que se me olvidó mencionar en todo el programa fue la verdadera solución a la crisis que vivimos en México, ya que nuestro Calderón dice que la enfrentemos con decisión para salir adelante. Señor Calderón, la verdadera solución para la crisis es la brujería. Entiéndalo. ¿A poco no? Bueno, esa es la respuesta más racional después de tanta tontería que hemos estado escuchando en esos programas sobre nuestros queridos desgobiernos. Sí, en una nota también publicada en Universal, dicen que la brujería es... Bueno, dicen que la respuesta de la sociedad mexicana es la brujería. Y eso lo dijo un especialista. Y dices, no, pues... Y está cabrón, y pues la verdad sí tiene razón, porque todos los mexicanos nos enfocamos a todo lo que es... Bueno, yo no, todo, pero la mayoría. Mira, yo hace mucho tiempo ya había descubierto en pláticas de café con otros amigos vagos que la versión racionalista para que este país funcione es que se nos aparezca la Virgen de Guadalupe y todos nos pongamos a trabajar. Entonces salir el país adelante, ¿no? Esa es la versión racionalista para resolver todos nuestros problemas, ¿no? Que nos aparezca la Virgen. ¿Y cuál crees que es la mágica, Tigre? ¿Sabes? ¿Tienes idea? No, ni idea. Que nos pongamos a trabajar. No, pues ya valió. Recuerda, soy trabajador no salariado. No, obviamente pues a todo lo atribuimos, si tenemos un familiar enfermo, obviamente a un santito, a hacer brujería. Si queremos a qué, el amor y todo eso también se maneja con brujería. La misma misa, no se hagan bolas. Se hace la conversión del pan y el vino en el cuerpo de Cristo. Pues eso es brujería. Diego, te va a castigar Dios. ¿En qué programa crees que estás? En Diego, los del infierno. Aquí adoramos a Satán. El único hombre. El amo del Merol. El amo del Merol. Sonó, saquen el toque, ¿verdad? Sonó algo así, ¿verdad? Sonó algo así. Ah, bueno. No, y obviamente... Como decía, todo el mundo nos enfocamos a lo que es brujería, a los santismos, de que San Juditas, de que puta, y San Canaca, el más conocido. O sea, todos nos englobamos así, más bien a cosas así que no tienen nada que ver con la vida cotidiana. Igual y por situaciones que se den de que un familiar se recupere o algo, se lo atribuimos a un santo o a que brujería, así funciona. Más bien, bueno, no debemos englobarnos a enfocarnos a eso, y creo que más bien es al... En términos estructuralistas diríamos pensamientos mágicos. Exactamente, pensamientos mágicos. No debemos así, más bien uno forma su destino. Si uno quiere crecer debe trabajar, estudiar o desempeñarse en la actividad que mejor realice, y nada de brujería y santismo. Eso nomás es pura mercadotecnia para seguir haciendo rico al Vaticano y a la Iglesia. Ana Luisa, recuerda nuestros correos para todas aquellas personas que nos quieran recordar algo, como mentadas de madre. ¿Qué más? ¿Por qué nos últimamente nos han contestado las chiquipompis, por cierto? Ah, no, ahora son los chiquipompos, porque ya empezaban a ver el high five de Ana Luisa y que están pidiendo las fotos de preparatoria. Ya están diciendo... Yo acá dije, no, no sabía que Ana Luisa había sido preparatoriana. Yo pensé que... no sé. Sí, Felipe González llegó a ser presidente y no tenía el bachillerato, que Ana Luisa no pudo haber ingresado a la universidad. No, Felipe González llegó gobernador, no a presidente. Ah, bueno, me equivoqué, fue una... Fue una palabrita, discúlpame. De la Canaco. Sí, porque es el hijo del papá. Porque yo sé que me saqué de onda, yo nunca me imaginé a Ana de uniforme, o bueno, ¿tú te imaginas de uniforme acá preparatoriano? No, estudió precisamente la prepa, bueno, no estudió la prepa, fue estudió prepa libre, pero la primaria la estudió en la escuela Pío, una escuela pues, para crecer humilde, o sea, la gente del mercado, ¿qué va a invertir en la escuela? ¿Qué va a invertir en la educación? Ay, no, sí, pero yo también acá estaba pendejeando en mi hi-fi porque nunca lo utilizo, la verdad, no sé ni para qué sirva. Hasta el otro día descubrí que se pueden hacer comentarios y las fotos y... Bueno, pero ya pide a Ana Luisa que nos diga los correos. Ay, yo me estaba enfocando para que entraran a hi-fi de Ana Luisa. Oye, esa página de Ana Luisa es de las que te mandó tu amigo el sacerdote ese que lo cacharon bajando pornografía, ¿sí o no? No, esas son otro tipo de páginas. La de Ana Luisa es así como que muy... Ana Luisa no estaba en esa lista. No, Ana Luisa así como que una así más tranquilona, menos... Más receta. Así tipo. Ya ves que de repente así, ay, o sea, ¿por qué son así? Odio a los gays, soy emo. Sí. Bueno, eso nunca lo dijo, ¿eh? No es cierto. Bueno, eso lo dijo por mí. Déjala. O sea, la neta te proyectas, Tigre, o sea, contrólate. Yo cuando dije eso, así como que... Y como que digo, se le cruzaron los cables porque cuando estudié en la escuela pillada, así como que a ver cuándo. No, estaba hablando precisamente de Felipe González, perdona la risa. Por eso me cruzaron los leones. Ok, bueno, ya después de todo esto que estaban diciendo y del high y todo eso, bueno, ya. Les recuerdo los correos, dialogosdesdelinfierno@hotmail.com y el otro correo sería t-i-gre@hotmail.com. Ya saben, cualquier comentario, cualquier maldición que por lo regular, igual se lo pueden mandar al tigre, por favor. Sería algo muy, muy grato, pero bueno. Chale, ¿por qué mandan las quejas y los insultos a mi correo? Porque tú eres la persona más fina para responderlos. A ver, Luis, ya para despedirnos del programa, ¿qué más tienes de quejas? No, pues yo ya había cerrado esa sección, la de quejas contra la Pontificia Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ya la había cerrado. Obviamente, con el tiempo y con otros aspectos que luego ya ocurrirán, pues seguirán más las quejas. Ahorita nada más lo único que se me quedé pensando del pobrecito de Vicente Fox, o sea, ¿cómo se la aplicaron tan feo? No se va a poder casar con el amor de su vida. Híjole, no, es así, es una verdadera tormenta en un vaso de agua. A ver, ¿qué quieres decir, Diego, acá a título personal como ayatola del Islam maldreño? ¿Qué le quieres decir a nuestro Vicente Fox? ¿Lo vas a aceptar en tu religión? No, definitivamente en el Islam alteño tenemos... No. Tenemos reservado de admisión. Y precisamente para que no se nos maquille nuestra noble religión, no aceptamos a cualquier hijo de vecina que venga, y mucho menos a tipos con esas cartas de antecedentes, ¿verdad? Digo, la verdad, no. Eso no puede entrar con nosotros, por Dios. Ya, despídete, ya. Ah, es que de verdad, o sea, me quedé pensando, o sea... ¿Cómo? O sea, en serio, me quedé pensando en el pobrecito Vicente Fox, o sea, tanto que apoyó ahí a la Iglesia Católica y en su gobierno, o sea, tanto que la trató ahí así de generalizar en el país, violando flagrantemente el artículo 24 de libertad de cultos, de la que ya mencionaste, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, ¿cómo? O sea, y bien, para que vean cómo le pagaron. Todos se pagan esta vida. Ya ni porque le besó al anillo al Papa cuando vino. Fíjate, ni así lo dejaron casar con Martita. Híjole, no. A ver, Tigre. Aclaren cuál anillo. Sí, así es. A ver, ¿cuál demostres? Ah, es que pobre Vicente Fox, pobrecito. Sí, o sea, mi récord tiene que ser superado. Ya, pues, o sea, solo despídete, no llenas de hablar, o sea, no te escuchan en tu caso, ¿qué sucede? Uy, o sea, sí me apoyas, gracias, lo bueno es que la gente que creo que me apoya, así me aconseja, pero así me quieren. Así le pasó a Fox. Como dice la esposa de Diego, Ceci, así le pasó a Fox. Ciertamente, chiquillos, chiquillas.